de nuevo con una canción, ¿sí? Sí, póngala. No mueva tanto el micrófono. Esto no lo mismo sin el ángel. Okay. Suena un poquito gay, pero... No, sí, así sale este, no sé. No es para bueno. Reivindicar. No sé. Bueno, un nuevo capítulo de la Radio Corazón. Sin de la vida sin de el Alexi. Hoy día somos tres nomás. ¿Y qué pasó con el Alexi? El Alexis murió en una en Beijing, lo aplastó un zumo. ¿No voy a llamar al chico hoy día? No, sí. Es que le hizo caso al, yeah. Al y chileno tenemos que fue para allá. Tenemos un invitado hoy día. Que se llama Jorge, perdón, de Texalog. Que lo... ¡Habla Jorge, no seas tímido, por favor! Hola a todos. Me invitaron a este programa de mier. Perdón. Diversión jejeje de locos que imbro. Perdón, se me salió de nuevo. Como la vez que me pongo a cantar reggaetón punchi punchi tutun tun tun. Ya Jorge, ya. Ya, ya. Sí, sí, es un niño especial, Jorge. Ya, Maxi, saluda. Hola. Se fue la puerta de Maxi y no lo vamos a escuchar más. Va, todo el día. Durante una media hora. Cuando diga tu hermano. Nada más. Ya. Maxi le gustará, va a hablar junto con Jorge. ¿Y qué te ha puesto que va a poner que se lo cubre? Lo único que sabe hacer es Maxi. Que le oculta su homosexualidad a través de un programa. A ver, ¿qué dijo? Escriba, Maxi. Me imagino, Maxi, lo que está escribiendo. Ah, tenía que ser con Jesús. Sí, pues. Siempre, siempre Maxi anda puro leyendo. Sí, Maxi se la come. ¿Cierto? Ahora está escribiendo. No es lo mismo callaíti que cállate. Sí, cállate sin Y. Sí, porque él viene de un país muy lejano donde la R se pronuncia muy fuerte. Él es de Rush. Bueno. No, Maxi, ya. No sabe ocupar el programa. Ya, bueno. Dejemos que Jorge hable. Chapalapacha, Jesús, come membrillos, callate a miel de miel. Quiero de quiero. Ya, mucho. De quiero. Ya. No sabe ocupar el programa. No. No, Maxi, no pegue a percacho. ¿Qué hacho? No, eso no es percacho. Bueno, no bájale sé si... el parlante. ¿Por qué? Porque se escucha el efecto. ¡Pip! ¿Escuchaste, Jesús? No, pero bueno, en ese tiempo no se decía la palabra. Pero bueno. ¡Es increíble! Oh, no. Ese es perdón, Jesús. Me equivoqué. El Jesús cuando voy al macho. Oh. Desgraciado. Bueno, el Ariel gastó 1,000,000,000 de pesos en efectos, ¿no? En efectos especiales. Como por decir que el Maxi es... ¡Agabeo! Exacto. El Maxi es gay, okay, pero... No, no está él, no. Mamón. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué, ya, pues, vamos, ¿qué nos dice nuestro amigo Bombale? Mamón. Gracias, Bombale. Bueno, ¿vamos a hacer alguna llamada? No, a esta hora de las noticias. Bueno, me han informado que Alexis murió en un tráfico vehicular de sumo por un aplastamiento que hizo una garra a un sumo y se rompió la columna vertebral. ¿Qué dice Alexis? No sé, tendríamos que llamarlo, pero me da la... Yo podría llamar. No. ¿Por qué por ahí? No contesta, qué pena. ¿Más existe el altavoz? Ya, déjalo tranquilo. Bueno, estaba tratando de jugar. Bueno, no. Maxi, hablen, no se muere media hora. No, es que quiero ver ahí. No, el text alone no. Sí, me gustó, yo no escribí nada. Me gusta todo. Chabra. Ya, hoy día vamos a llamar al chico otra vez. Porque la otra vez no se escuchó porque... el micrófono que teníamos antes, pero ahora tiene uno muy cuico que es mío. Que genios, creo. Vale mejor. Y ahora estoy viendo cuánta plata tengo, a ver si puedo llamar. ¿No puedes llamar por el teléfono acá? No tiene para celular. Oh, somos pobres. Quiero que me llame un mono. ¿Hay un mono por ahí? Quiero que me llame un mono. Sí, sí me alcanza. Sí, tengo plata eso. Por favor. En el luz. ¿Sabías que mañana me van a comprar un celular? Muy bonito. Sí, y el lunes está de cumpleaños Maxi. Si quieren le mandan su saludo, pero le aconsejamos que no, porque no los vamos a leer. No. Quiero decir, pues como si tuviéramos fanes. Sí, esperemos que alguien nos escuche. Muy lejanamente. Creo que no. Ya, vamos a llamar al chico para que participe en la rombola. ¿Podría alejar un poquito su micrófono? El micrófono del celular, porque es interferencia y el Maxi no puede escribir bien porque tiene manos de robot. ¿Aló? ¿Aló, chico? ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Señor Molina? ¿Ah? ¿Señor Molina? ¿Sí? ¿Cómo está, señor Molina? ¿Está vivo en directo para una encuesta? En la rombola. ¿Quiere participar? Por supuesto. Ya, mira, lo que se puede ganar es al Maxi en pelota. Lo único que queremos para dar, ¿ya? Ya. ¿Ya? ¿Le gusta el Maxi? Sí. Ya. ¿Tiene música de concurso? A ver, espérate. Espera, que estamos buscando en Windows 96 que tenemos la música de concurso, ¿ya? Bueno, mientras hace tiempo. Haga tiempo. ¿Qué ¿Puedo pedir un tema? ¿Ah? ¿Puedo pedir un tema? Sí, puedo pedir un tema. Que tengamos. Ya, el león no sé cuántito. ¿Ah? El avión sabe. ¿Cuál tema? ¿Cuál? ¿El de Deep Purple? Sí, ese mismo. Ya, bueno, después lo ponemos. Después lo vamos a poner, ¿ya? Justo ahora no está. Ya, bueno, con el siguiente concurso. Bueno, ya. Va a empezar a girar la rombola. Usted me dice cuando pare. Ya. Pare. Le sacó el número 98. La respuesta es... sobre... ¿Qué puede ser? Sobre música y sobre juego. Le toca al Jesús también. Ya. ¿Qué juego va a sacar la Xbox próximamente? ¡Sí! ¡Se ha ganado el Maxi en pelota! ¡Increíble! ¿Qué dice el Maxi? ¿Qué dice el Maxi? ¿Está feliz porque se ha ganado un chico? ¡Cállate! El chico se ha ganado... Mira, chico, mira, te vamos a hacer llegar por Chile Robar. Mira, el público te alaba. Ya, mira, te vamos a hacer llegar tu regalo a través de dos patadas el lunes, ¿ya? ¿Te parece? ¿No podría ser ninguna? No, empatada. Ya, y te va a llegar el Maxi en pelota, ya. Te lo prometemos. Poneme el tema. Ya, te gustaría. Ya, bueno, ya, no. Te vamos a poner el tema. Ya, pero te vamos a cortar para que no lo escuches, ya, porque estoy gastando plata. No, ya, se va a gastar plata. Ya, bueno, ya. Muchas gracias y muátese, ¿ya? Ya. Chao, no escuche el tema. Pedido del chico. Aléjense. Smoke in the water. Ahí sí, po. Le pongo un menos 8. No, una estrellita, porque aquí somos mejores. Sí. Y es más hueco. No, mentira. También vamos a recomendar la película Soy una estrella, que se retrata de una bailarina llamada Maxi, que quiso alcanzar la estrella, pero no pudo porque se lesionó. Se lesionó. Entonces no pudo y le vamos a poner un 4 estrellitas. Yeah. Y vean, no te metas con Sohan, muy buena película. Y me está sangrando la herida, no me di cuenta, increíblemente. Se me va, mi lesión va a peor. No se ría sin poder más que. Voy a curar mi herida, permiso. Ya, voy a curar la herida, sigan ustedes. Ya, bueno, ¿a quién podemos llamar? ¿Llamar al señor Molino? ¿Tiene el número de casa? No, pero tengo yo le hago la broma telefónica que tengo plan, mierda. No, qué muy poca plata. Pues no lo llamemos. Ah, bueno, está bien. Y total, la plata es mía. Micaela, Micaela, vale. Bromas telefónicas. ¿Con quién? ¿Con Jesús? La misma. ¡Baila la Micaela! ¡Baila la Micaela! No tenemos música de eso, así que... Oye, sí, es la del Tito. ¡Tito! ¡Ay, Maxi, no te pongas a bailar! ¡Ya, ya, no, no! ¡No, no, te saquen la ropa, Maxi! ¡No, Maxi, ya de nuevo! Ya no, ya no, coopera toda la música. Bájate de la mesa, Maxi, ya, por favor. Ya, se pongo a Maxi. Ya, pero Maxi, hable. Bien, Maxi, bien, Maxi. Habló el Maxi. Ahora tenemos que esperar media hora más. Ya, pero Maxi, habla. Cállate. Maxi, habla. Ya lo viste. Patio re hueón. Patio re hueón. Hable, pues. Ya, pues. No, si no se le ocurre nada y me hacen hablar el parche. Ya, vamos con los llamados telefónicos. Ya. Ahora toca ya. Ya, inventa un número, inventa un número. Toca ya. Ahora tenemos un poquito de mala recepción. Sí, pues claro. ¿Aló? No, espera. Está con el tabú, déjale ir cerca. Cuidado, tenemos mala recepción. Desgraciado, salió el buzón de voz. Ya, no, tenía no, que ser no, claro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, perdón. Ay, no, te llenaría. Bueno, ahora vamos a una pausa. Porque tengo que ir al baño a sanarme la herida, que me sangra. Justo paró. Bueno, nos vemos más ratito. Y ahora vamos con unos comerciales. ¿Sí? Que lo inventaría el ángelo, pero no. No, ah, ya, ahora vamos inventaría, a tener... Inventaría, a decirlo más... ¡Cállate! Sí. Bueno. Chalo. Sí. Ese era el Ariel ayer. El Ariel de España. Bueno, comerciales, a tu hermana Marmelí. Son auspiciados por colchones La Fernanda. Sí, asistente. ¿Qué más? Condones o Ortiga. Muy doloroso y muy bueno. También hoteles Maxi, donde usted puede hacer. Y grabado. Sí, tenemos no un video. Más, no, yo, no, no. Le damos su video. Sí. Fábrica de silla de ruedas El Paralítico. No. Funeraria La Esperanza. Funeraria La Resurrección. Oh, qué fome. Tenemos que informar el lamentable fallecimiento de Alexi. Él murió por comer sushi, por no combinar un zumo, que él lo aplastó con su enorme grasa y después se lo comió. Ahora debe estar en un lugar mejor, en drenajes. Drenaje. Le decimos a toda su familia, cállate Maxi. Le decimos a toda su familia que hagan otro hijo. Sí. Tengan más hijos. ¿Por qué? Están estéril. mentira. Ojalá no te escuchen los papás del Alexi. Oh, porque dice que tenía 28 años. Oh, qué feo. El Jesús ya se lo chantaron. Así que tú no. Jojo. Jo. Podríamos haber puesto eso cuando yo mancho. ¿Qué cosa? Eso. Ah, no sé, sí, pero no tenemos plata. Ya, bueno. Pobre. Ahora vamos a llamar la a rúbula, al señor Conejo. No, no quiero llamarlo. Ya bueno, inventen un número. Ya sé, llamemos al... ¿A quién podemos llamar? Al profe de contabilidad. Nah, ya. Ay, llamemos al profe de contabilidad. Y le va a tocar una pregunta de lucha libre. ¡Rombola! Espérate, tú... estaba marcando el teléfono que no lo encuentro. Sí, claro. Es que llamaba a larga distancia. No, me equivoqué. Ah, ya no, ya lo conté, ya lo conté. ¡Conta! Ya. ¿Dónde está el 9? Ahí está. Ya. Vamos a ver. ¿Aló? ¡Aló! ¡Hola! Arturo, me llamo Arturo. Hola, hola profesor Arturo, ¿cómo está? Muy bien, me dijeron que iba a participar en la rombola. Pues claro, señor Arturo, ¿quiere participar? Por supuesto, aquí estoy con mi polola. Sí, bueno, vamos a ver la rombola. Rombola. No. Se puede ganar un osito de Shawn Michaels. En osito. Oh, increíble. Bueno, empezamos con la rombola. Digo un número. 80, le salió 9. Bueno, la pregunta es de lucha libre. Pregunte, Maxi. ¿Cómo se llama la luchadora que anda con Undertaker? ¿Lita? ¡No! ¡No, ya perdió! ¡Lo siento! ¡No! ¡Fuera! ¡Es el corte! ¡No! ¡Ya gané! ¡No! Bueno, otra pregunta. ¿Cómo no, se...? ¡No, pues más fácil! ¡Siempre fue contabilidad! ¡Ah, más fácil! Pues. ¿Cómo se llama el siguiente pay-per-view que viene? Se llama Unforgiven, ¿no? ¡Sí, correcto! ¿Sí? No, ¿cuánto es? No lo sé, pero sí. ¡Tonto! Ya. ¡No, corte! Ya. Bueno, ¿cómo? Se ganó. Tiene que ganar la siguiente. ¿Usted cómo sabe tanto de pues lucha libre? Me casé con una luchadora que tiene las bolas grandes. Le puse un mambrillo. Oh, bueno, qué grande declaración. Así creo. Ahora me está puchuleando. Bueno, me voy a contar con Lucas. Se llama Jesús. Me voy a contar con Lucas Fletación. Bueno, chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Ya, ¿eh? Este era el profe. Recién encontré la maldita canción. Ya no. Fácil, está abajo del 007. Estoy muy aburrido. Bueno. Qué tonto. Bueno. Ya. ¿Y ahora qué? No sé, pues. Ya llamamos al señor Conejo. Señor Conejo, le va a dar uno de sus grandes mensajes para Maxi, porque Maxi es un pollo. Y el Jesús es una polla. Muy grande. Polla, ¿sabes tú polla? Que el 95% de mi cuerpo. ¡Cállate! Polla. Ahí estamos marcando. Un poquito mal recepción. Pero un poco, perdón por la mala recepción. ¿Aló? Sí. ¿Aló con el señor Braulio? ¿Qué pasa? Creo llamarle de investigaciones. ¿Ah? Hola, Braulio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? Nada, estamos haciendo la radio. ¿Eh? Sí, di uno de tus mensajes. Vaya. Ya, dime tu mensaje. Dinos una frase que el Maxi quiere aprender. Recuerda el Estefan. Di una frase filosófica y cortamos nomás. ¿Aló? ¿Aló? Ya, pues diga una frase, pues. ¿Tení frío? No, te calenté en la camita. Ya, pues diga una frase. Estamos gastando un minuto. ¡Pip! Ya. Ya, pues. Ya, un saludo a todos los de Jazz. Ya, Maxi, ¿qué? ¿Eh? Ya, el Maxi, ¿qué? ¿Y el Maxi, qué? Saluda. El Maxi, gay, dile hola, no, gay. Gay. Dile hola, gay. No. A ver, ¿cuántos huecos hay ahí? El Maxi. El primero, el Jesús. El Maxi, que el vale Jesús, por tres. No, el Jesús. El Maxi vale por tres. No, el Jesús. El Jesús. Mira, se a traga. Todos los gays que se la pasen bien. Hola. Que se la va a sentir y que se puede. Ya, listo, muchas gracias, señor Braulio. Ya, gracias, señor Braulio, nos vemos. Chao. Vaya a acostarse, ¿no? Sí. Creo. Está con el tabú. Ah, verdad. Ya, chao. Chao. Ya, eso fue, el señor Braulio. ¿Para el señor Conejo? No, no, ¿ah? El señor Conejo sano. Es más sano que el agua. Igual que todos los que están acá. No fumamos, no tomamos, solo drogamos. Es diferente. Bueno, me hice un poquito, ¿no? Ya. Ahora viene. Ariel está haciendo encuestado. Yo se la paso a la Ariel y la Ariel se la paso. Yo tengo una. Pero después la actualiza. Sí, es que sabe lo que pasa, que ahora la religión está mezclada. Por eso la tía tenía que una tarea de la cuestión de la, de la energía y todo eso, pero no encontramos en ninguna parte. La Ariel es pro. En la Ariel la mandan esto, ¿sabías? Y he vuelto después de ese pequeño imprevisto. ¿Y por qué? Increíble. ¿Ella? ¿Qué dolor? ¿Qué? ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Ah, ya! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Bueno, vamos a hablar un poquito cuico. Vamos a hablar al estilo gringo, ¿no? Gay. Gay. ¿Cómo cabe el internet? No sé si me vio solo. Fuerte de clara. Soy fuerte, soy fuerte. Jesús gay. Soy fuerte, ¿qué dices? No, es fuerte. No, soy frágil, no soy, soy frágil, no soy sensible, ¿ok? No estoy loco, no estoy loco, córtenla. No se rían de mí, no se rían de mí. No, ya déjenme, déjenme. No sé. ¿Ya? Sí. Sí. Grande, ñamar. Estás loco. ¿Sí? ¿Sí? Buscando el tema. No. Bailo, no Maxi, ya no podí. Maxi, bájate la mesa. Estamos acá, ponte los pantalones, Maxi. Qué asco. Ya ves, a Jorge le da asco. Ve, pobre. Tuvo que ver todo esto. No, lero. En otro ámbito de la radio. El lado estudioso con Maxi. Maxi, díganos algo. No, pues con buena canción, pues mi cortina. Bueno, ¿dónde está mi cortina? Ya con esa. ¿Sabían que hoy mi profesor de matemáticas describió amo a Pascal? Y Pascal es un triángulo. También sabían que el ángulo de la nariz de la Ariel forma 45 grados. ¿Sabía usted que el 95% del Maxi es femininidad? Aprendiendo a hablar con Jesús. Sí. Por otro lado, porque yo quiero vocabularizar. Ese fue el momento. No, termino. Ese fue el momento. Yo no soy de Lady. Mami. Ya, voy al baño. Y ahora, el lado suspenso. ¿Sabían ustedes que mi abuela tiene pelos en la chuche? ¡No! Y el Maxi se los depila. ¡Qué fuerte! Ya, vamos, pasemos a otra cosa. El Maxi se la chupa un perro. ¿Sabían que Jesús las absorbe? Se refiere. ¡Cállese! Se y le quedan suavecitas. Mamá, estamos grabando. Tía, ¿qué se siente estar en la radio? Pucha, nos jodió. ¿Sabían ustedes que el Maxi? ¿Qué parece el Maxi? No, el Jesús no traga. Que el Maxi es hueco. Pero no le digan al Maxi. ¡Ah! Ya, ahora vamos con los comentarios de el festival de Viña del Mar. Con Ariel, de que con Ariel, porque que, a Ariel le toca. De que falta mucho. Presentando con una actriz de voz, con una voz de actriz porno español, Ariel. ¡Ariel! Ya, bueno. Este año lo van el festival lo van a llamar Felipe Camirudagua. Y no apreté todos los botones porque se echa a perder el teclado. ¿Sabía? Y una que comenta, sea. Una que hace las noticias. Soledad Unito. Esa misma. Es muy sexy. Atarantado. Es muy sexy. Sí, muy sexy. Es mía. Tiene es mía. Guapa. Es mía. No, el Felipe Pati. Es mía. El Felipe Pati no, Jesús. Yo quiero la, no, la, no, no, Soledad. No, no, no. No, lero, lero, lero. No, lero, lero, lero. No, no. Lero, lero, lero. No, fame, lero, lero, lero. Lero, lero, lero. No, y la Ya, es buen aprendido algo sobre mi nariz. 35% de nariz. Ahí sí. No eres tan grande. Conozco rizos más grandes. Perdón. Grandes declaraciones. Pero, a ver. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de qué? No, es algo, un chiste interno. Pues ya, pues. Vamos, cuenta. Ya, hasta Jorge quiere saber, cuéntanos su versión de la lucha. Ah, ya que era de un luchador que se llama Psicosis y le decíamos Picosis. ¿Eso todo? Sí, pero cuando le dijo el Maxi salió gracioso. A ver, ¿cómo lo dijo Maxi? Simplemente pico, tío. Ya, ahora vamos a comer un poquito, así que... O sea, no comernos entre nosotros, vamos a tomar un poquito. Ya, Bueno, casi escupo. Un receso, primer receso. Un receso.